se postrarán ante nuestro Dios, porque Él es el Rey de toda la tierra. ¿Cuánto lo crees? Dale un fuerte aplauso si lo crees. Vamos a declararlo ante ti, Señor Jesús. Levantemos nuestra voz y digámosle: ante ti, Señor Jesús, toda rodilla, toda rodilla se doblará ante ti. Sí, ante ti, ante ti. Decláralo, Señor Jesús. Thank you. aplauso, adórale. Oh, sí, te adoramos. Te bendecimos, Padre. Señor Jesús, te adoramos.